lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, viernes de los oyentes, como todos los viernes, le daremos la palabra a ustedes para que por todas las vías posibles a disposición puedan darnos a conocer sus opiniones. Gracias por estar allí, siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, desde la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Wilix Arcaya, y en los controles, César González, se unen a nosotros para llevarles a ustedes el programa de hoy. Por allá, Neomar Hernández, y desde acá, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden vernos también a través de la plataforma Periscope. Ingresen a la cuenta de la estación @rcr750 y allí consiguen nuestra transmisión en vivo y directo. Los programas en diferido los consigue allí en Periscope y, por supuesto, también a través de lacabilla.com. Bien, son horas difíciles. Hoy fue convocado un plantón nacional. Son cuatro puntos cardinales de Caracas estuvieron protagonizados por este plantón ciudadano. El centro, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de la ciudad. Hay escenas de esta protesta el día de hoy. Pero a esta hora particularmente es curioso que persiste un foco de manifestación a las afueras de la base La Carlota. Ustedes saben que la base aérea La Carlota tiene o colinda con la autopista. Y en la autopista el día de ayer cayó David Vallenilla, de 22 años. Nosotros, por motivos de espacio y tiempo, cuando habíamos culminado el programa de ayer, todavía no teníamos certeza o no se había producido este lamentable suceso. Fue verdaderamente nefasta la escena que nos dejó el modo como un funcionario de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de esta herencia de Hugo Chávez, de esta hechura de Hugo Chávez, le disparaba no una, sino por lo menos tres veces a este muchacho, que una vez ya estaba caído en el piso, seguía recibiendo impactos de una escopeta, un fusil, no sé qué era lo que portaba, porque confieso que no soy un conocedor del armamento, ¿no?, ni aficionado a ese tipo de cosas. Le descargaban la escopeta con aquella hazaña. Y todavía hay, y todavía uno lee a personas. Por ejemplo, leí al periodista de Últimas Noticias, Wilmer Poleo Serpa, la noche de ayer, diciendo que no se podía a priori cargar contra este funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque sería un lamentable precedente el que se dejaba dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque este joven que le disparaba al otro joven, a Vallenilla, que caía en la autopista, apenas unos pocos metros más allá, que eran separados entre uno y otro por una reja, lo que estaba haciendo el militar era defender la integridad y la seguridad de la base La Carlota. Entonces, ¿y en qué le amenazaba? ¿Y en qué le amenazaba un muchacho desarmado? Debe ser que la piedra que tenía Vallenilla en la mano, porque evidentemente es un muchacho de estos con deseos libertarios y que está plagado, pero de ansias por tener un país distinto. Bueno, debe ser que la piedra tenía kriptonita y el otro era familia de Superman, y debe ser que entonces le afecta la radiación de la kriptonita que puede tener una piedra, porque usted me dirá, y vuelvo a eso que creo que estaba hasta rodando en la emisora esta semana, que yo dije, esto de plantear esa visión de la guerra, que es la que tiene Maduro, porque hay que decirlo con todas sus letras, de que hay una guerra con unos grupos terroristas de la oposición, bueno, usted me dirá, donde un gobierno que maneja un aparato de propaganda gigantesco, donde se maneja la infiltración, la inteligencia y la contrainteligencia como le da la gana a estos tipos, como le da la gana, que además tienen la asesoría cubana, y no han logrado, óigame muy bien, no han logrado que ningún muchacho de estos se le detecte con una pistola porque no he visto el primero en casi 3 meses que vamos de protesta. Bueno, usted me dirá cómo puede combatir o cómo puede representar eso una amenaza frente a unos tipos que están armados hasta los dientes. Es una cosa totalmente desigual. Esto es, y lo decía yo en Twitter, no por ponerme cursi ni melodramático ni nada de esto, esto es verdaderamente una batalla, pero de David contra Goliat. O sea, aquí hay una cosa totalmente dispareja, Daniel. Pero el problema es que van a seguir matando, Neymar. El problema es que van a seguir disparando. Y lamentablemente hay que decir que las palabras matan y los mitos también. ¿Tú no te acuerdas, Neymar, que hace esta misma semana, a inicios de esta semana y finales de la semana pasada, aquí están con la leyenda y con el mito urbano de la supuesta reserva moral de la FAN, de que hay unos militares institucionales y que esos militares institucionales le hacemos un llamado a la Fuerza Armada Institucional y le hacemos un llamado, no, porque los generales son los corruptos, pero abajo, la baja oficialidad? Bueno, y es que el que le disparó a David Vallenilla ayer a quemarropa, allí en La Carlota, a un joven desarmado, ese era un general, ¿no? Entendemos que parece que era un sargento. Entonces que no me vengan a mí con ese cuento. Entonces andan con ese cuento de que no, que ellos también sienten y que ellos no tienen comida y ellos también pasan hambre. Bueno, pero ellos también matraquean, ellos también piden palos frescos, ellos también dejan pasar sinvergüenzuras en las alcabalas y en las aduanas y en los puertos y en los aeropuertos. Y ellos son los que están reprimiendo a la gente, ellos son los que están disparando. Cuando yo escuchaba al inicio de esta semana, el mito lo convirtieron en otra cosa, porque aquí se ponen, ¿cómo se llama? La cosa es por temporada. Bueno, el mito de esta semana fue que no, que la que está reprimiendo es la Guardia Nacional, que los demás componentes se van a negar a reprimir. Bueno, pero el que le disparó a ese joven era de la Fuerza Aérea. No era de la Guardia Nacional. Bueno, y el ministro de Defensa no es del Ejército. Entonces, ¿cómo? ¿Y quién da las órdenes ahí? Y la regulación 8610 que hecha por Padrino y que permite portar y disparar armas en manifestaciones no la hizo Padrino. No es una orden. Esa regulación, esa resolución es una orden de Padrino, orden de disparar a manifestantes. Entonces yo quisiera saber cuándo nosotros vamos a entender que esos mitos están matando a la gente. No se preocupe, porque cuando el pueblo está en la calle, los militares van a tomar medidas. Ese era otro mito. Porque yo hablé con un militar el otro día y allí nos dijo, no, sigan en la calle porque nosotros también estamos molestos. Ese tipo de mitos, ese tipo de tontería. Esos mitos están matando gente también. Y hay otra cosa, además. ¿Qué incentivo tiene un represor para no disparar, para no matar y para no perseguir, para no atropellar? Cuando ese represor y ese sátrapa sabe que si el día de mañana se aburre, agarra y toma una posición equidistante del chavismo y lo reciben en la oposición con las manos abiertas y se olvidan todos sus pecados. Porque aquí hasta la familia de Leopoldo López se le parece habérsele olvidado que es Luisa Ortega Díaz quien le armó el juicio a Leopoldo. Me disculpan, pero ayer hubo hasta inclusive una movilización en apoyo a la fiscalía. Imagínese usted. Bueno, es que si hubiese, eso es el equivalente a que hubiese existido. Bueno, una, se orgullo que es a la institución, pero no sé. Bueno, y la institución son los fiscales que han perseguido a la gente, que han metido preso a 100 y pico personas en las cárceles. Uh-huh. Eso es como que tú me digas a mí, no. Fueron los judíos a hacer una manifestación en apoyo a la Inquisición, no en apoyo a Torquemada, en apoyo a la Inquisición, porque la Inquisición nos trató bien, nos trató chévere. Torquemada sí era maluco, no, pero no es una cuestión personal. O que tú vayas y hagas una manifestación y que no, porque es que en realidad Eichmann, el de la solución final, el que le hizo la propuesta a Hitler, no era tan malo, porque era un tipo simpático. Y nosotros creemos en la reserva moral de los nazis. Oye, por favor, esos mitos se tienen que acabar. Porque entonces usted, aquí no hay ni siquiera sanción moral, ¿vale? Aquí no es sanción moral para los represores. Aquí el tipo que ordenó matar a 40 y pico personas en el 2014, o sea, supuestamente que saltó la talanquera y empezó y le sacó 2 tímidas declaraciones en contra de Nicolás Maduro. Y aquí lo entrevistan en todos los medios privados y lo tienen como un paladín, que es Miguel Rodríguez Torres. Basta. Aquí hay un señor causante de la exclusión de millones de venezolanos a través de esa lista macabra llamada lista Maisanta, instrumento de discriminación. Y ese señor saltó la talanquera y no solamente es que le perdonaron los pecados, porque que le, bueno, que haga un acto de constitución y lo demás. Candidato, no, es dirigente y diputado de Primero Justicia, que es Imael García. Es infaltable, pues. Entonces, ¿cómo son las cosas aquí? ¿Qué incentivo entonces tiene un ministro que roba? Un ministro que atropella. Si cuando el señor decide disentir públicamente de Nicolás Maduro, del régimen en pleno, aquí se lo recibe olvidándose de todas las satrapías que hizo durante el tiempo que estuvo en el cargo. Porque aquí el señor Giordani, en una interpelación que le hicieron en la Asamblea Nacional, instalada del 2010 al 2015, cuando estaba en el podio, se dirigió a la oposición y le dijo: yo con ustedes no voy a hablar porque ustedes son la escoria de este país. Ustedes son la escoria. Eso lo dijo Jorge Giordani. Y por ahí está el audio. Cuando Jorge Giordani llamó a la oposición escoria. Ah, pero Jorge Giordani ahora habla de Nicolás y dice: Nicolás Maduro está acabando con el legado de Chávez. Entonces aquí vienen y lo reciben. Entonces, ¿cómo se supone que un ministro del chavismo va a tener incentivos para hacer las cosas correctamente si ni siquiera va a tener sanción moral? Porque más de uno que se aburra o que Nicolás Maduro le quite el cambur va a decir: ah, entonces yo voy y me pronuncio en contra de Nicolás porque allá me van a recibir. Y capaz hasta llegó a candidato, porque si llegó a candidato Ismael García, que era el más radical de los chavistas en contra de la oposición en su momento, ah, bueno, yo puedo robar, yo puedo matar. Si Rodríguez Torres, que mató en el 92, que mató en el 2002, que mató en el 2014, dijo tres palabritas y lo recibieron en la oposición, ah, bueno, que Padrino López salga y diga ahorita: a mí no me gusta el bigote de Nicolás Maduro. ¡Ay! Suma, Daniel, no restes, no critiques a Padrino, déjalo quieto. Hablando. Porque tenemos que sumar a todo el mundo. No, Padrino que venga, porque, bueno, él lo está haciendo bien ahora, él lo hizo mal antes, pero él criticó el bigote de Padrino, el bigote de... Déjalo que venga, ¿Pero a quién estás remedando tú, a Rafael Poleo? Estoy remedando a toda Poleo la... Poleo es que era padrinista. Yo estoy remedando a toda la esa opinología estúpida que nos ve la cara de estúpidos a los venezolanos y que además de eso pretende manipular a la opinión pública diciéndole que no. Si aquí viene Rodríguez Torres y habla mal de Nicolás, bueno, porque el enemigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi... Entonces empiezan allá a ningunear con las cuestiones. No, y entonces no, hay que recibirlo porque nosotros tenemos que sumar. Bueno. Mire, si usted está sumando, si usted considera que usted va a construir un país sumando a Rodríguez Torres, a Luis Ortega Díaz, a Ismael García, a Cliver Alcalá Cordones, yo tengo graves dudas sobre el tipo de país que usted quiere construir. Porque si esos son los sátrapas que usted quiere sumar, mire, yo creo que esa suma le va a dar mala. Bueno, le va a dar mala esa suma. Bueno, vamos con dos cosas rapidito y ya vamos a darle espacio a los oyentes. O lo dejamos para el próximo segmento para no estar interrumpiendo la participación. Dos cosas. Una cosa es que se debilite la coalición gobernante, y esto es los grupos de poder que, como tú bien sabes, Daniel, son no más que mafias con submafias que se ponen de acuerdo, y que se debiliten el grupo de poder gobernante siempre es bueno, porque evidentemente si tú no llevas a una ruptura de ese grupo que por A, por B o por C se mantiene cohesionado en el tiempo y actúa muchas veces con arreglo de intereses particulares o grupales y termina poniéndose de acuerdo, bueno, si tú no rompes eso, evidentemente que es más probable que ese grupo se mantenga gobernando y se mantenga en el poder. Y otra cosa que tú dices también es cierta. De allí a que la ruptura del grupo gobernante sea automáticamente trasvasada a la figura del opositor o de la alternativa en este caso, porque ni siquiera vamos a poner uno con el tema de la oposición, sino de la alternativa que tú pretendes construir a ese grupo gobernante, es una cosa muy distinta. ¿Qué pasa? Bueno, que Venezuela, como está metida en un escenario de polarización A y B desde hace 18 años, y aquí o tú eres blanco o tú eres negro, bueno, entonces cuando alguien deja de ser blanco, automáticamente se le asume como negro, porque bueno, tienes que meterlo. Pero es mentira, porque si él mira, entre ser delincuente y no serlo, el camino es largo. Usted o es narcotraficante o no lo es. Y si usted es narcotraficante y es chavista, pero salta a la talanquera y sigue siendo narcotraficante, usted es narcotraficante igualito. Así que no venga para acá a estar pidiendo cacao. Y eso es a lo que yo me refiero. Pero no puede ser que Rodríguez todos Torres... ¿Todos son narcotraficantes? Esa es la pregunta. Bueno, mira, yo te pregunto, ¿todos los nazis eran asesinos de judíos? Probablemente la mayoría por omisión lo eran. Entonces, para allá vamos. Ahora, porque si tú tienes al lado sentado unos tipos que están acusados por la DEA y tienes además unos tipos que son capaces de ordenar que asesinan a gente inocente desarmada, tú no puedes venir con el cuentico de decir: no, en realidad yo estaba allí, pero yo no estaba de acuerdo con que mataran a nadie. Caramba, así como el que se escapa de Sodoma y Gomorra y después se le dice, no, yo me escapé de Sodoma y Gomorra, pero yo me escapé con Lot, no vayas tú a pensar que yo era sodomita ni gomorrita, no vayas tú a venir con esa, no vale, aquí hay que empezar a decirle las cosas a la gente. Por donde, en efecto, agarrando el rábano, ¿por donde? No, porque no puede ser que aquí empiecen entonces con estas ideas peregrinas. Ah, porque entonces los asesinos van a asaltar a Taranquera. Porque aquí salta la Taranquera el fiscal que enjuició a Leopoldo López, se va para los Estados Unidos, da tres entrevistas. Ah, no, él se repitió. Desapareció, ¿vale? Suma, pero no restes. Allá suma decía, y no restes. Decían que le había ido no tan bien o no. Oye, tenía pero, tantos privilegios como tenía esta aquí. Esta gente suma y suma y suma y suma. Yo ¿por cuántos ceros irá esa calculadora para hacer una calculadora científica? No. Porque de verdad yo no entiendo. Concluyendo lo que te estaba diciendo, creo que esa gente que asume una posición crítica, que a veces no es ni crítica, sino que es de conveniencia, es de que tú ves que, bueno, que ya el barco como que le empieza a entrar agua por un lado y entonces, bueno, tú dices, ay, como que me muevo a ver si le sigue entrando agua. Ay, no, le sigue entrando agua. Yo como que mejor me cambio de barco, me tiro al mar o veo qué hago. Bueno, a esa gente hay que dejarla hacer y que haga, pero eso sí, no me vengas con la lógica esa que tú mismo estás enunciando de que, no, bueno, entonces todo el que brinca, déjame tráemelo, el arca de Noé, y entonces yo agarro y recojo todo cuanto consigo y no termino siendo ni el arca de Noé ni nada, termino siendo la bonanza. Y ni entonces, arca ni Noé. Termino siendo, ¿cómo que se llama? Fospuca. Mira, si entonces, tú te traes, escúchame. Y la nombro porque esas empresas creo que hasta desaparecieron. Tú estás hablando del arca. Si tú te traes a Rodríguez Torres, te traes a Alcalá Cordones, ¿verdad? Tú no tienes el arca, lo que tienes es el arco minero. Bueno, el arco minero. ¿Verdad? Y del arco minero vamos a hablar aquí la semana que viene, porque sí, los estoy cazando a esta partida sinvergüenza. A los que están aprovechándose a los contratos. El arco minero los une. El arco minero ha unido, ha logrado unir. La plata une a la gente. El arco minero en particular ha logrado unir a connotados empresarios venezolanos, entre comillas, y a altos militares del sector chavista. Probablemente. Y a corruptos de toda la haya. Mira. Y a cubanos, inclusive, en eso. Entonces, esas cosas hay que empezarlas aquí a decir. Ahorita hablando, hay un acto militar, ¿no? Sí, hablando de esos militares, Maduro está, se calzó el liquiliqui verde oliva y está con Padrino, hablando de Padrino, esto no es la Academia Militar. ¿Dónde es eso? Eso es aquí en la... Eso no es aquí mismo, en la Comandancia de la Guardia. Según entiendo, no. Según entiendo, eso es el acto de traspaso. Villazoila, parece. Ese es el acto de traspaso de mando de los componentes de la fuerza. Entonces, está Chourio, que va a recibir el bastón de mando del ejército, y están todos los demás allí. Lo bien interesante, tenemos que ir al corte comercial, pero lo más interesante es el prominente abdomen que tienen esos generales, chicos. Han peleado muchas batallas. Ahí hay un general que está más gordo que yo. Y eso es mucho decir. ¿Cómo consiguieron un uniforme para ese señor? Hay una frase que tenía Henry Ramos, y la acabo de recordar. Ahí viene esto, métete con Henry. No, porque era buena. Recuerdo porque era tremenda frase. Viene a jalarle a Henry. No, a jalarle no, sino que la frase es de él. Y yo, por honestidad intelectual, yo tengo que decir que la frase es de él. Porque tú eres honesto, aunque el autor de la frase no lo sea. Exacto. Hay estos tipos que tienen el uniforme de gala ahorita allí puesto. Entonces tú les ves ese poco, el pecho henchido de medallas. Y Henry Ramos decía, no, es que los tipos parecen una quincalla ambulante, decía Henry Ramos. Y es verdad, ¿vale? Mira, ¿cuánto oro cargan esos tipos encima, ¿vale? Siento gran vergüenza por el comandante de la Fuerza Aérea que está entregando o que va a recibir el mando porque... Oye, le agarraron mal el ruedo de ese pantalón. Se le están cayendo los pantalones al señor. Agárrese los pantalones. Qué cosa tan triste. Vamos allá al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Saludos a, antes de pasar las llamadas, hoy es viernes de los oyentes y con esos oyentes siempre compartimos también en La Nonna. El domingo estuve y saludé al amigo Sergio, a la señora Camacho de Santa Fe y su esposo. Hoy estuvimos nuevamente por allá y nos conseguimos unos buenos amigos. Gracias a todos esos amigos de La Nonna que siempre nos conseguimos cuando vamos hacia allá. Y gracias al personal de La Nonna que atiende de verdad al cliente de una forma como pocas veces se ve en Venezuela en locales, donde lo atienden a la gente de esta manera. Por eso es que yo siempre dejo propina a mis amigos de La Nonna. Sí, ¿tú o yo? Di la verdad. Ya va a empezar, chico. Mira, también acuso de recibo el señor, y gracias al señor Bruno Egloff, que nos dejó un documento que vamos a revisar en detenimiento. El señor Bruno Egloff es representante de SDATA y, bueno, gracias por hacernos llegar un documento sobre el sistema electoral venezolano que vamos a revisar con detenimiento. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a escuchar a nuestros oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, joven. Por primera vez hablo con ustedes. Su nombre, por favor. Bien emocionada. Josefina Silva. Adelante, señora Silva. Hola, Josefina. Bienvenida. Mire, mi amor, le voy a comentar algo. Yo soy una persona discapacitada. Tengo Parkinson y tengo problemas para conducir, todo para conducirme y todo eso. Uh-huh. Hoy tuve que ir a buscarme unas pastillas que tomo para mi cuestión de mi patología. Uh-huh. Y yo vivo en San Antonio de los Altos. Y por allí me fui hasta la casona, porque tenía que ir hasta allá, hasta la farmacia, por ahí a buscarla. Uh-huh. Cuando se me dio la hora del trancazo, yo dije, me voy caminando, aunque sea, hasta que yo llegue más cerca. Cuando llegué, ya eran las 12 de la tarde, ya los militares esos que estaban ahí hicieron cambio para que la gente pasara. Entonces vi una camioneta que venía cerca de mi casa y yo dije, le senté la mano porque estaba cansada de caminar, veía cómo el agua de la escuadra. Uh-huh. Cuando me estoy montando en la camioneta, que el muchacho me ayuda a montarme y eso, porque soy discapacitada, como le estoy diciendo, un militar que estaba ahí casi me agredió. Mártese, que yo no sé qué, me fue un zaperoco ahí y el muchacho le dijo, sí, que yo no sé qué. Y entonces yo me volteé y le dije, debe ser que tú no tienes madre, ni tienes familia, ni tienes a nadie. De verdad que estamos perdiendo nuestro país. Esto es increíble. El maltrato que nos están haciendo es bastante malo. Y yo le hago un llamado al comandante de esos militares. Yo hasta hoy pensaba que eran cubanos, que eran chinos, que eran japoneses, porque aquí hay de todo, aquí hay en este país de todo. Y nunca me imaginé que fuera un muchacho venezolano que me insultara de la forma que lo hizo, siendo yo una vieja que puedo ser su abuela. Terrible el relato que señora nos hace Josefina. Josefina Silva, gracias por compartir con nosotros ese relato y yo me sumo a su indignación. Yo cuando veo a unos elementos militares tratando con tanta saña a los venezolanos, pero cuando uno ve unos muchachos golpeando a unos viejos, que podrían ser sus padres o sus abuelos, uno dice, oye, de verdad, ¿qué le habrán hecho en su infancia? Lo perverso de todo esto es que en estos procesos de creación, bueno, con visión de larga mira y que vamos a crear al hombre nuevo y todo lo demás, ese hombre nuevo termina siendo una máquina desprovista de sentimientos, desprovista de compasión para con el otro. Y uno se pregunta, Daniel, si realmente, bueno, y la gente tenía esa especie de mitología, hablando de mitos también que tú decías, no, que estos no son venezolanos. No, sí son venezolanos y lamentablemente muchos se han mecanizado y se ha convertido en algo que ya no, que dejan de ser seres humanos, son otra cosa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alcides Guevara de Caracas, aquí de la Santa Fe, Caracas. Adelante. Hola, Alcides, bienvenido. Mira, chico, quería hacerte un comentario. Viendo el programa de Jaime Bailey, que lo pasó, fue ayer y lo pasé hoy, uh-huh. Lo vio en YouTube, entrevistaron a un famoso abogado muy prominente colombiano, Abelardo de la Estrella. Uh-huh. Un intelectual muy importante y un hombre, un abogado prominente, uh-huh. con una facilidad increíble de convencer a la gente. Uh-huh. Y le proponía a Jaime Bailey, le propuso al abogado, le dijo, bueno, mira, la solución en Venezuela, porque estaban hablando, el hombre habló terriblemente mal de Chávez y de Santos y de Todaina. Uh-huh. Ay, todo eso, pues, perdón la expresión. Sí. Entonces, llega Jaime Bailey y le dice al abogado, mira, yo creo que el pueblo venezolano hay que armarlo, de lo cual yo estoy de acuerdo y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Nos está matando a la gente sin siquiera tener el chance de responder con un disparo, con otra arma, no, sino con piedra. Eso no es el equilibrio. Entonces dice el abogado, dice, no, la forma más fácil es poner dos portaaviones norteamericanos de marina ahí en el puerto de La Guaira. Bueno, Alcide, esa opinión obviamente no la podemos convalidar. Nosotros somos ciudadanos y nosotros no podemos permitir que se diga que desde este lado entonces vamos a instaurar una fuerza armada paralela, o entonces vamos a sacar, como dijo en algún momento, yo creo que fue Orlando Urdaneta, no, esto se soluciona con una mira telescópica. Bueno, yo no sé hasta qué punto de vista uno pueda compartir eso, no es algo en lo que me inscriba. No sé si tú estás inscrito en eso, Daniel. Yo estoy inscrito en Acción Democrática. Ah, tú estás inscrito en Acción Democrática. Tengo mi carnet. Sí. Yo tengo el mío todavía. Sí, todo esto, increíblemente. Entonces, Alcide, lamentablemente, bueno, no podemos. Lo importante en este caso, aunque, para todo lo que nos escuchan, uno dude, ¿no? A todo lo que nos escuchan, yo le digo lo mismo. Mire, hay cosas que muchos pueden pensar, pero pocos pueden decir. Uh-huh. Y sinceramente, además de eso, hay cosas que yo no me atrevo a desear. No me atrevo ni a desearlas. Y lamentablemente hay cosas que uno ve que están ocurriendo y una vez se dice, caramba, ojalá que esto no llegue al río. Ojalá no ocurra lo que en otras ocasiones ha ocurrido. Pero en ningún momento. Ah, bueno, mira, hay nuevo director general de Conatel. Volvieron a cambiar al director de Conatel. ¿Pero y qué pasó? Si el que venía parecía muy diligente. Enrique Quintana es el nuevo director general de Conatel. ¿De dónde salió? Saludos, señor Enrique Quintana. Hola, amigo, bienvenido. Ya nos debe estar escuchando. Somos nosotros. Nosotros somos los dos de los cuales a usted le han hablado tanto. ¿Qué tal? No somos tan malos como parecemos. Tenemos más llamadas de teléfono. Vamos a invitarlo a comer a la nona. Sí. ¡Prepárale una mesa y a la nona! Vamos a escuchar al oyente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Enrique Ramírez. Enrique. Yo hacía alusión a la gordura de los personajes del gobierno, ¿verdad? Ajá. Tú has visto a Escarray y a Barreto que parecen contenedores de miel y no de abeja, precisamente, ¿oíste? Bueno, puede ser. Bueno, pero tómatelo con calma, Enrique. Tranquilo. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Maximina Rivera, ¿cómo están? Hola, Maximina. Señora Maximina, bienvenida. Uh-huh. Oiga, lo que le voy a decir. Lo primero, son tantas cositas, pero yo creo que no voy a alcanzar a decir tantas cosas. A ver. Primero, que yo soy dominicana, usted lo sabe. Sí. Yo soy paisano de la española, de la que está en España, y que diga cómo sigue su hija. Ajá. Segundo lugar, que el ratón que está en República Dominicana, el presidente, ese es un ratón, pero un ratón de lo de verdad, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque ellos tenían una deuda aquí con el país de aquí, porque también yo soy de aquí, porque tengo 36 años y estoy nacionalizada de paso del 94. La cuenta que tenían del petróleo era de $400,000, 400 millones de dólares, ¿no? Y se la bajaron a 200. Entonces, por eso que esos malandros de allá votan en contra, votan en bien de este colombiano, que es otro ratón, de no sé de dónde, porque ese hombre colombiano y la gente no lo quiere creer, no le duele la gente que matan de acá, porque cuando no le dolió, cuando tiraron toda esa gente por el río, con tu gallina, con tu cama y con toda esa cosa, ¿no? Uh-huh. No le importa. Los cubanos están armados. Ustedes saben que yo vi el programa de ustedes, uh-huh, antes de esta semana, de que tienen una base aquí en de la Guardia, aquí en el Puerto de Tuna, con de todo, con radio y todo que hay en Cuba. Uh-huh. Entonces, yo no sé qué es lo que le pasa a los venezolanos. Yo nunca voté por Chávez porque yo le decía, no voten por Chávez porque esto va a ser Cuba. Yo nací con Trujillo. Y en Trujillo, con todo que tuvo 31 años, nunca faltó comida ni nunca faltó medicina. Pero este ratón de aquí, no. Este, pero aquí lo vamos a quedar y lo vamos a sacar como... Es más, mire, como una culebra atrás por el suelo, por así. Muchísimas gracias. Bueno, Maximina salió de Guatemala y se metió en Guatepeor. Sí, Maximina no de tenía... De Trujillo a Chávez y después no Maduro. Tenía más sencillo. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más llamadas. 482-9750, sigan llamando. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muchos mensajes. Santiago Rovira nos dice, 80 muertes en lo que va de marchas golpistas y por las que tendrán que pagar Ayub, Capriles, María Corina, Borges, Guevara. Ay, que han logrado retrasar elecciones de gobernadores que iban de marzo a diciembre. Son 18 años de fracaso, frustraciones y derrotas lo que llevan los adecos fascistas que no volverán a gobernar más nunca. Bueno, Santiago Rovira, gracias por escuchar nuestro programa. Eso nos revela y nos confirma que los canales y las emisoras del chavismo son bien malas. Porque estás aquí pegado. Nos dice por acá, esa mini cadena que haces, Daniel, no contribuye en nada. Se nota que no tienes idea de lo que es una guerra. ¿Por qué crees que Japón fue o es aliado de USA? Bueno, no sé qué tiene que ver. Ah, bueno, porque los Estados Unidos derrotó al nacionalismo japonés que se alzó en la Segunda Guerra Mundial. Lea un poquito más de historia para que se instruya. José Ruiz, al referirse al mito que dice el señor Lara, cae en el típico error de generalizar la conducta del afán. No hay que generalizar la conducta de los demás en general. Ah, no, vamos a generalizarlo. Bueno, nómbreme un general del alto mando, de esos 2,000 y pico generales que hay. Dígame un general que viva su familia de la caja del club. Dígame el nombre de un general. Padrino. Dígame el nombre de un general que no tenga carro ni camionetota, sino que ande en metro. Dígame el nombre de un general que cuando se enferme no vaya a las clínicas más prestigiosas de Venezuela y del mundo, sino que se cure en un CDI. Dejen de estar en esa tontería y dejen el chalequeo a la oposición diciéndole a la gente que aquí hay una clase militar. No puedes generalizar. Porque no todos son narcotraficantes. Oye, pero el que se para al lado del narcotraficante y no lo denuncia, ¿qué es? Oye, lo de Maduro es... De verdad, ¿no? Es que es una cosa que hay que poner las cosas sobre las IE. Eso que, bueno, pero deja de generalizar. Bueno, diga, particularice, pues, cuando a mí me traigan aquí un general honesto, un general que viva de su salario, un general que ande en metro, un general que ande pasando hambre por la caja. El martes. Por la caja del Clato, hablando de un general actual. Ok. Cuando me traigan un general de ese tipo, de esos 2,000 y pico generales que hay acá metidos en la pomada, yo particularizaré y diré, el general fulano de tal es un general honesto. Mientras tanto, lo lamento. Lo de Maduro con el liquiliqui verde es tan impostado, es tan a la fuerza, es el ser a troche y moche, eso de que en un gobierno que cada día es más militar, tú eres un tipo que está como cucaracha en baile gallina porque tú no eres militar. Chico, es que trasluce, o sea, los poros dejan esa cosa ahí, ese halo por ahí. Pero eso es un liqui-liqui. Es un liqui-liqui, pero un liqui-liqui verde, chicos. O sea, ¿quién se pone un liqui-liqui verde, Daniel? La gente Chávez. Chávez se lo ponía. Cuando era candidato que después... Cuando salió de la cárcel. Cuando Chávez, salió de la cárcel. Como no podía, para no usar el uniforme militar. O sea, está imitando a Chávez más todavía. Claro, el primer atuendo que Chávez se pone cuando sale de la cárcel, como no podía usar el uniforme, era el liquiliqui, y sale con un liquiliqui verde. Pero eso que tiene puesto Nicolás Maduro no es un liquiliqui, Neomar. No, eso tiene un doble fondo. Eso es un disfraz de ayaca. Ay, por Dios. Mira eso. Es que se parece jamás o se parece a... Oye, por favor. Vamos a escuchar más llamadas telefónicas porque aquí ya basta. Mira, tenemos muchos mensajes acá. Jesús Guerrero dice, felicitamos a la señora fiscal Luis Ortega por actuar de acuerdo a la Constitución, las leyes y con imparcialidad. Como debe ser. Bueno, esa señora... ¿Quién es el que dice eso? El señor Jesús Guerrero. Entonces vaya usted y dígale a la familia de los presos políticos, víctimas de Luis Ortega Díaz, que esos presos están bien presos. Porque como ya actúa imparcialmente. Por favor, dilo. Es Liliana González. Cuando acudo a ustedes, es que necesito con urgencia jeringas para insulina. Para mi hijo Diego González, que es diabético. Si puede ayudarme, comuníquese al 0424-184-0942. 424-184-0942. Ana Victoria Berríos nos dice... El comunismo lava cerebros tanto que para ellos solo el dictador importa. Mari Rojas dice, los oyentes que llaman a diario, algunos pareciera que no tienen neuronas y otros te refutan tus opiniones. Es que tienen todo su derecho, yo no tengo problema que refuten. Víctor Hugo Navas dice, el chavismo es como el ISIS. Los estúpidos que se adoctrinaron primero están sus creencias antes que cualquiera, incluyendo la familia. Jerry Colmenares, todos los sargentos que están ahora fueron adoctrinados en Cuba por Fidel y son especialistas en matar a sangre fría. Gregorio Monterola dice, yo estoy inscrito, pero en menudo con carnet, esperando que traigan a Ricky Martin. Bueno, no sé. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿le gusta Ricky Martin? No, todo el mundo tiene. Aquí nosotros tenemos un público bien diverso. Claro. Mire, Fran Beltrán dice, Daniel, el enemigo de tu enemigo es a la final tu aliado. Oye, qué frase tan original, Fran Beltrán. De verdad. Porque te metes con Fran. Paténtala para que te den el Nobel a la inteligencia. Epa, caballeros, la protesta en la calle sigue después del túnel de la Trinidad. Y en el distribuidor Santa Fe no hay paso, dice Pablo Chacón. Señores militares, ¿cuántos muertos se necesitan para que ustedes le digan al presidente que ya basta? Yo no quiero pensar que tenemos o que estos niños que han matado tienen madres como las tienen ustedes. O es que quieren, o ustedes matarían a su hijo. Se pregunta por acá alguien que se llama Daniel Perdigón. Gabriel Tortolero nos dice, tendrán que poner un cartel en el lugar donde asesinaron a David Vallenilla, advirtiendo a los choferes no tocar corneta porque pueden interpretarlo como un ataque dándole derecho a matar. Seguramente. Tenemos eso llamadas. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ali Gilbo, Ali de la Victoria, caballero. Hola, Lee, qué gusto, adelante. Bueno, yo creo que ustedes también hay que declararles en Conatel, porque ustedes como que le cortaron la llamada a Luis Chirino. ¿Qué pasó? No, Luis Chirino, Luis Chirino que estoy mandando un mensajito ahí ya, sí. Y se pasó para el gobierno. No, pasó. La fe de vida. Que yo creo que le cortaron el teléfono a Luis Chirino, pero no ha llamado. No ha pagado la CanTV. No ha pagado la CanTV. Luis Chirino, manifiéstate. Nos dice Mari Quintero. que tiene problemas para escuchar el programa, refresquen la página. Saludos a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Aquí nos dice Sara Viña, se comunica, Daniel, pero hoy es un mensaje agradable. No es de, ¿cómo que se llamaba el alcalde de Marte? Humberto Marte. Humberto Marte, que estaba en Marte. Hoy nos pide que felicitemos a Luis Alejandro, que está de cumpleaños. Saludos a Luis. Saludos a Luis. Aquí nos dice, ¿quién más? Alejandro Miranda, Pedro Paulucci, gracias por su sintonía. Gabriel Tortolero, José Hernández, José Antonio Moreno, Richard Oliveros. Nos dice que lo que falta es que hagamos un acuerdo de paz como en Colombia y nadie va preso. Y todo el mundo en Santa Paz. Le llaman justicia transicional. Justicia transicional. Justicia transaccional, diría María Corina. Bueno, Víctor Soto del Paraíso dice, Cabilleros y Atorrantes tardaron mucho en retomar la insensatez que caracterizó ese programa en sus inicios. BTV espera por ustedes. ¿Quién es esa estúpida? No vale, un señor. Ah, un estúpido. ¿Quién es? Víctor Soto. Señor Víctor Soto, caramba, hay que ver que usted es bien ridículo, porque si usted le molesta tanto este programa, ¿qué hace sintonizando? Pero señor, es que es bueno, porque no vaya, da rating. Vaya al psiquiatra, no señor. Da rating, el odio nos da rating. Usted se está torturando. Vaya donde Jorge Rodríguez para que le dé tratamiento, que usted está mal, señor. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Francisco Romero del Estado de Arizona. Hola, Francisco. ¿Tú nos odias o nos tienes un poquito de estima? Diomaro, sigan como vamos, yo. Ah, bueno, gracias. Sigan como vamos. Gracias. Diomar, Daniel, mi saludo y respeto para ustedes. Igual. No, es que este acuerdo ha aprovechado en los próximos días, Daniel, te aseguro que van a salir más. Corriendo, como bueno. Tú ves que van a ir unos cuantos más canales de cara a la tierra. ¿Te vas a acordar? Seguro. Porque eso lo saben hacer ellos, que cuando ellos ven que el barco ya se está hundiendo, entonces salen y viene la oposición y lo agarra como, no, compadre. Esos señores tienen que pagar por lo que estamos viendo los venezolanos. Aquí, perdón, sí, Dios perdona, pero aquí ellos tienen que pagar por lo que han hecho y por lo que se han robado hay que quitárselo. Oye, compadre. Así es. Gracias, Francisco. Francisco, y aquí nos dicen en el mismo tono Noris Barrio. Las ratas creen que al saltar al mar abandonando el barco se van a convertir en delfines. Pues no, seguirán siendo ratas y los bagres se las comerán porque son su comida preferida. Aquí Carlos Márquez nos manda un de San Antonio de los Altos, nos manda el chiste aquel que siempre se hace con tal persona y su amorío o su devoción por la figura de Mao Zedong. Tú te debes acordar ese chiste de si con Mao y aquello. Bueno, yo no lo voy a leer porque estamos en horario protegido. De verdad, nomás tienes unas cosas a Belkis veces. Belkis Pérez, Daniel, como hoy estás de buenas, salúdame. Y si no, permíteme, por favor, aunque sea que Neomar lo haga. Dios los bendiga, yo los amo, dice Belkis. Saludos. ¿Hoy estás de buena o estás...? Saludos, Belkis. Ah, bueno. Aquí nos dice por acá, saludos a Yamaya Lara, saludos a Daniel García. Y a Fran Beltrán, quien dice que amanecí con la azúcar alta. Si te escucha Diosdado, te va a regalar supositorio de moringa. Ah, bueno, pero es que este señor es experto en supositorio. Ah, no, este del mazo. No, este señor sí. Este es del mazo. Este me lo mandó Diosdado. Bueno, no importa, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gladys Mendoza. Hola, Gladys. Hola, Gladys. Hola, ¿cómo están, muchachos? Mi respeto. Gracias. Miren, yo soy abogado, tengo 70 años, estoy retirada hace tiempo y viendo esta pesadilla. Bueno, como los toros desde la barrera, porque ya mis fuerzas no me dan como para irme a las manifestaciones, etcétera, pero sigo todo lo que está pasando, mi lucha es por Twitter, bueno, ya les digo, soy anticomunista, acérrima, pero yo quiero que ustedes me respondan esto, por favor. Cuando Colombia quería acabar con Pablo Escobar, le pidió ayuda a la DEA, ¿verdad? Y la DEA ayudó al ejército colombiano a acabar con esa lacra. Cuando Uribe empezó y terminó su lucha con la FARC, quien tuvo al lado fue a Estados Unidos. Y yo quiero que ustedes me digan ahorita si Colombia en algún momento fue ocupada por Estados Unidos. Si Estados Unidos se aprovechó de esa ayuda que le prestó a los colombianos para ocupar ese país y para hacerse con el territorio colombiano. Colombia sigue teniendo su autonomía, su independencia, y lo único que tiene es un traidor como Santos en el poder. Te llama sencillo. Tenemos otra llamada. Está muy bien, gracias a la amiga. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Se nos cayó esa llamada, tenemos otra. ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Maximino otra vez. Maximino, pero te devolviste, Maximino. ¿Qué pasó? No, conseguí la llamada y te sabes cómo es. No, dígalo. Óyeme, la que habló ahorita tiene toda la razón, Constanto. Este es un ratón también, ¿sabes por qué? Porque él fue y arrancó el nacimiento del libro de este otro malandro que está aquí hablando ahí, que lo que parece es un monito. Porque son verdad que la arrancó. Ay, Maximina. Muy bien, bueno, gracias por... Maximina es la primera persona que creo que llama dos veces en un mismo programa. Oye, es insistente, es como Mari. Tiene el que las dominicanas son candela. Ya saben, tenemos más llamadas telefónicas, pero tenemos muchos mensajes. Vamos a leer los mensajes para adelante. Bueno, hay una denuncia, Daniel, además. La voy a leer porque te identifica, la leo rapidito y la resumo. La señora Yuledis Navarro denuncia no ser atendida con celeridad en el materno infantil del Valle. Dice, las enfermeras y los médicos se roban los insumos, los pacientes que están además planificados, como en mi caso, para cesárea, no se la hacen porque además hay palanqueo en estos casos. Hospital Materno Infantil del Valle, la señora Yuledis Navarro, cédula de identidad 15.024.064, y aquí nos deja el número de teléfono. Ojo a la situación del Hospital Materno Infantil del Valle. Julia Gamboa nos hace llegar un mensaje que debemos leer y hacernos eco del mismo. Hoy es el Día del Abogado, feliz Día del Abogado. Ah, felicidades. Feliz Día del Abogado a todos los que hacen cumplir la ley, a los que respetan la ley y a los que de forma digna se han dedicado a un oficio que en Venezuela lamentablemente cada vez está más en desuso, que es a defender la ley. Parece en extinción ese oficio, ¿no? Por lo tanto, les doy mi saludo a todos los abogados con ciertas y determinadas excepciones. ¿Ok? Ya tú sabes que no es contigo. ¿Henry Ramos es abogado? Bueno, dice él. Yo no he visto el título. ¿Tú viste el título? No, es abogado, creo yo. ¿Es abogado? Alfredo Calcaño, buenas tardes. Sugiero pongan los últimos programas de Renio Tolina. Eran verdaderamente proféticos. Saludos. Bueno, sí, ya hemos colocado unos cuantos mensajes de Renio Tolina acá los jueves de Voces de la Democracia. Hola, muchachos. Para hacerle un liqui-liqui a Nicolás, se necesita un... encerado de gandola, dice Elizabeth Mago. La Mago apareció hoy también. Hoy apareció la Mago. Hoy con su conocimiento de sastrería. Oye, un buen día. Están apareciendo nuestros oyentes originarios. Muchísimas gracias. Tenemos aquí, antes de irnos al corte, Aura nos dice, te faltó nombrar a Baduel. A mí me dicen radical porque ninguno de esos tipos creo. Esos no dejan de ser chavistas. De hecho, he ido a casi todas las marchas menos a la de ayer. Yo no apoyo a esa señora después que tanto daño ha hecho. Bueno, a Baduel le ha tocado quizá una película distinta porque ha estado preso prácticamente desde que se le reveló el chavismo hasta ahorita, porque está preso Baduel. Lo habían dejado o había salido en libertad y lo volvieron otra vez para la cárcel. Está preso él y está preso su hijo. Y su hijo. Le han pasado factura como le ha dado la gana. O sea que es un caso un pelo distinto. Ha salido bien caro. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a leer todos los mensajes que tenemos en el Facebook, en nuestra página de Facebook, y así nos va, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchos mensajes acá, saludos a la familia Vendaño Cárdenas, allá en el Táchira, siempre en sintonía y siempre haciéndonos saber sus comentarios. Fiorani Torín nos dice, Daniel, hoy estoy de acuerdo contigo, se despertaron los chavistas y saltaron. Bien por ellos, pero yo perdono más no olvido. Mi apoyo es para los jóvenes de la resistencia y los bendigo y pido que Dios los proteja y que vivan para reconstruir esta tierra. Saludos a Migdalia Barrios, que también nos hace llegar su comentario y dice que para el liquidique de Maduro hace falta una carpa de circo. Y en cuanto a la fiscal, prohibido olvidar su silencio cómplice en el caso Afiuni, por decir algo. Carmen Gómez también nos envía su saludo y nos dice que está totalmente de acuerdo con eso de que no es dividir. Decir que hay que filtrar aquí al que entre en la oposición, que eso es estar claro. Pedro Montenegro muestra también su acuerdo con esto desde Bejuma. Adeco con carné, nos dice. ¿Qué le es Adeco con carné? Bueno, está, pues, está. Fino, pues. Laura Mendoza nos dice, hoy amanecimos otra vez sin otro venezolano, que en paz descanse este hijo de nuestra patria. Rafael Enrique Llanes también dice que a él le cuesta creer que son venezolanos esos guardias nacionales asesinos. Sí, pero lo son. Lamentablemente nos lo dice son. Gustavo que la gente del ABA de CanTV tiene castigado a los usuarios con el servicio y es verdad eso de no toda es, Venezuela. Eso no es puntual, eso es en toda Venezuela. Así es. Perdóname, Neomar, pero eso que tiene Maduro más bien parece una carpa con botones, dice Ana del Rosal. En Lechería, Avenida América Vespucio, le cortaron las líneas telefónicas a la gente. También el señor Pedro Burgos solicita medicamentos oncológicos, en este caso metrodinazol en óvulos para un caso de cáncer que están tratando. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al 0414-233-0182, 0414-233-0182, Pedro Burgos. José Luis Andrade nos dice, excelente el programa con el general Fuenmayor. Sería interesante escuchar más propuestas. Sería bueno escuchar la propuesta de María Corina en su propia voz, tal como lo hicieron Sosa Puro y el general Fuenmayor. Un gran abrazo, ustedes están marcando la pauta. Gracias, José bueno. Luis. Trataremos de vamos a ver si más podemos traer a Marco. Nosotros hemos traído y ya cuando nos quedan pocos minutos. Nos falta Henry Falcón, que tiene la propuesta del gobierno de Unidad Nacional. ¿Traeríamos a Henry Falcón? Esto es otra novela, no es la de Luis Ortega Díaz, sino una novela que va por entregas y es suspenso sobre si Daniel estaría en la disposición espiritual, física, mental y psicológica, bueno, que es lo mismo estas dos últimas cosas, de tener a Henry Falcón acá para que exponga su propuesta. Bueno, yo no sé si vendría Henry Falcón. ¿Qué pasó? Daniel, tengo la receta para que Daniel calle por un buen rato. Interpreta mi silencio. Estoy atónito ante la propuesta que has hecho. Siento que es la cosa más indecente que se ha dicho en el horario vespertino de la historia de la radio en es Venezuela. Peor que hablar de pornografía esta hora. Es una cosa horrorosa lo que tú has pautado, porque estamos hablando de propuestas de cambio, no de propuestas de profundización del daño. Ah. A eso es lo que yo me refiero. Aquí propuestas, bueno, ¿y ustedes qué proponen? ¿Y por qué no llevan a alguien que proponga? Bueno, trajimos a Sosa Puro y hizo una propuesta. Uh-huh. Trajimos a Fuenmayor y hizo una propuesta. Y yo siento sinceramente, y lo dije ayer, en el programa de Thaís, uh-huh, que hay suficientes propuestas y yo creo que lo que debería haber es una concertación, porque probablemente todos tengan la razón y si no la tienen, se ponen a trabajar con la creatividad que tienen, con la asertividad que tienen personas como Aristilleta Granco, como Herminio Fuenmayor, como Sosa Puro, como María Corina, como Julio Borges, como todos los demás, y seguramente llegarán a una situación como ya esa. Ya nos tenemos que ir porque nos están cortando pero el micrófono. Dos mensajitos, saludamos a Ricardo Antonucci, que nos dice que el paro fue un éxito en el Centro Comercial City Market, también a Rodolfo, que dice estar en sintonía con el planteamiento de que no se puede traer a la oposición a unos matones para luego convertirlos en hacedores de vida, y un servicio público de Mónica que solicita el medicamento Microcer. Si puedes ayudarla, comunícate al 0426-817-1049. 0426-817-1049. Nos vamos. Este programa se acabó. Nos escuchamos de nuevo el lunes, como todos los días. Gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.